Este gobierno de CEOs, este gobierno de ricos para ricos, este gobierno que hambrea, reprime, encarcela, empobrece, destruye la salud y la educación pública. A este gobierno, nosotros, los maestros, junto a los compañeros, junto a los trabajadores, le tenemos que decir basta, basta de hambre, basta de represión, basta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.